Tarde, 32 minutos en todo el país. Y así disfrutamos de acompañarnos en el Music Weekend de la 100. Coldplay. 32 minutos ya pasan de la 1. 99.9. 22 grados 2, la temperatura actual en la ciudad. Alcanzamos la máxima pronosticada para mañana, mínima de 12, máxima de 22 grados.

en una orden de compras para ella de 200 mil pesos de Chelsea. Así le elegís el mejor look deportivo para ella. En Chelsea vas a encontrar lo último en tendencia de Adidas, Nike, Converse, New Balance, Vans y muchas marcas más. ¿Querés esta orden de compra de 200 mil pesos? Bueno, comunicate 5167-0100. Estás escuchando La Cierre. La batalla del sabor la gana Cañoncitos de Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos de Membrillo. De galletitas cookies. Super mayorista Vital. Para este Día de la Madre, ahorra con Vital. Conseguí yerba playadito por un kilogramo a 3.099 pesos. Y leche larga vida, la Serenísima Tetrabric por un litro a 1.399 pesos. Además, aprovecha hasta un 20% de descuento en un pago o hasta 12 cuotas sin interés en todo Electro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 19 de octubre o hasta agotar stock. Le100.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ahora te toca a vos. El domingo 26 de octubre, dejá tu marca en la patria. Sumemos fuerzas para defender el futuro. Sumemos fuerzas para frenar a Milei. Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507. Llega Paw Patrol Misión Linterna, una colección con personajes linterna de la patrulla canina para jugar sin parar con Chase, Marshall, Skype y más. Cada figura tiene una luz secreta para encontrar dibujos escondidos en los libros. Super lanzamiento, libro número uno más Chase. Ya está en tu kiosco, Colecciones Clarín. Te voy a contar algo. Le dimos la vuelta al yogur. Y ahora, Yogurísimo es griego, con una cremosidad y consistencia irresistibles, con más proteínas y probióticos que le dan la vuelta a tus desayunos y meriendas. Nuevo Yogurísimo griego, el placer de elegir lo saludable. Los fines de semana llevamos la música a donde vayas. Este es el Music Weekend de la CIAN. Yeah.

aguas de los ríos que alimentan este mar. Las mejores canciones suenan todo el día en tu radio. 99.9 La 100. Tiempo atrás, tú salpicabas todo con tu encanto. Te he visto reducir hombres al llanto y a la fortuna despreciar. Hoy rayas el mediodía casi descosida. Sos un flamenco con el ala herida, con la intemperie que arropar. ¿Cómo llevar a rama el vaso? Vivando en otro par de escapes, me vine sabiendo boicotear. Con el tiempo fui aprendiendo a hacerlo. Sónicos, Yegua. Y así vamos dejando atrás la primera hora en el Music Weekend de la 100, con mucho por delante para seguir disfrutando de este sábado 18 de octubre. 22 grados 2 la temperatura, buen sol, algunos buscando regalos de último momento, planificando todo para mañana, un rico almuerzo y nosotros, como siempre, acompañándote con la 100. 99.9 Bienvenidos a una nueva hora, juntos, en la radio que te acompaña todo el día. La 100. The rhythm of the steel drum band. Que más te gusta te acompaña donde quiera que estés. 99.9 100. Counting down

started to cry, but then remembered Miley Cyrus, Flowers. En el Music Weekend de la 100 te acompañaremos con mucha más música durante toda la tarde. 29 minutos pasan de las 2. Lo esperaste toda la semana. Llegó el momento de decir la fecha y llevarte las 999 lucas de la 99.9. Y además, las 999 lucas de la 99.9. Sí, son dos. Son 2 millones de pesos que pueden ser tuyos. Solo en el fin de semana de la 100. 2 millones de pesos que pueden ser para Manuel Tiseira, que nos escucha desde Los Troncos. Eligió su fecha 06-06-79. Dijo que en el caso de ganarse los 2 millones de pesos va a aprovechar para hacer un viaje por Entre Ríos. ¿Será esta la fecha que abre el maletín o será la que vos tenés en mente? No hay uno. Hay 2 millones de pesos para vos. Seguí escuchando el fin de semana de la 100. En cualquier momento tenés otra oportunidad para llevártelos. Son las 999 lucas de la 99.9. Por partida doble. Solo en la 100. Ciudad, recién bajamos del avión. Perdido, algo errático, me quedo en la habitación. Estoy desorientado en Argentina y 5 horas menos. Mateo, ¿qué te pasa? Me decís por el teléfono. Te canto desde muy, muy lejos. Y ya no somos tan pendejos. No soporto otro golpe al corazón. Las noches y los días son eternos en nuestra canción. Se hicieron laberintos de preguntas que en el corazón me van desorientando entre memorias de aquel tiempo nuestro. Ay cielo, yo te pido que regreses aunque sea un momento. No me dejes de querer. Soporto otro golpe al corazón. Te canto desde muy, muy lejos. Y ya no somos tan pendejos. No soporto otro golpe al corazón. Oh, Las canciones que son parte de nuestra vida. Las escuchás todo el día en la 100. 99.9.

canciones que quedaron para siempre tienen su radio. 99.9 La 100. Que más te gusta te acompaña en la radio que elegís todo el día. 99.9 La 100. You should see the way the stars illuminate your stunning silhouette. You're glowing in the dark. I had to count to 10 and take a breath. You think that you don't have beauty. You do, and that's the truth. You're frozen in motion, a perfect picture in a frame. Some visions don't ever fade. I don't need a camera to capture this moment. See the way this night is unfolding beautifully for us. It's getting late, but I don't mind. We'll take this in until the sun comes up. And I think that what we have is like every dream I had came true. Lying here with you, a photo could not show

corazón que es sin duda mi Dios. Pero no estoy apto para aprender hoy de su sabiduría, porque la luna apareció y me invitó a estar con ella hasta que vuelvas vos. Ya está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios. Y aunque no se reloj en toda la semana y tenga ganas de desmayarme en la cama, voy a salir a recibir su bendición. En punto de la tarde en toda la Argentina, y así empezamos una nueva hora en el Music Weekend de las 100. Intoxicados, está saliendo el sol. El sol ya está presente en este sábado. Estamos disfrutando de él, nos estamos acompañando con canciones. Con mucho para seguir compartiendo. Hay 2 millones de pesos que están en juego. En cualquier momento, además, se puede venir el sonido del auto de un Jeep Renegade 0 kilómetros Sport. Puede ser tuyo. Ahora nos informamos con lo que pasa en nuestro país y también en el resto del mundo. ¿Qué está pasando? Desbarataron una banda narco peruana que operaba en Almagro. Luego de varios allanamientos, la policía de la ciudad detectó que la droga se comercializaba en un kiosco. Todos los integrantes del grupo fueron detenidos. Los temas del día. Aparecieron 26 orcas muertas en las costas de Tierra del Fuego. Ocurrió en el norte de la provincia. El CONICET comenzó una investigación para determinar las causas de la muerte de esta variedad muy rara dentro de la especie. Hoy, Boca Juniors recibirá a Belgrano de Córdoba en un emotivo partido tras la pérdida de Miguel Ángel Russo. El Xeneize y el Pirata se cruzan desde las 18 en La Bombonera. Ahora, 21 grados 7 décimas la temperatura en la ciudad. Encontrá más información en la100.com.ar. ¿Qué está pasando? El timeline de la 100. Para saber todo lo que pasa mientras seguís escuchando mucha música. 99.9 La 100. Love is in the air, everywhere I look around.

Correr y algo que me haga creer que aún 99.9. Extraño tus pasiones desatadas, tus ataques de locura cuando nadie lo esperaba. El reflejo de la luna en tus gafas despejadas, lo imposible de tu amor. Pero también extraño tu llegada y el sabor a cigarrillo que tu beso me dejaba. Enroscarnos y dormirnos con las sábanas mojadas cuando aparecía el sol. Lo que no sé es lo que quiero, lo vuelvo a hacer y me enveneno. Enloquecer en soledad es mi destino. Discúlpame si con esto te deprimo. Porque también extraño abandonarme al universo del engaño. Irnos de viaje y renovar nuestro vestuario. Y le hago caldo, pero te extraño. Extraño el paraíso de tu cara, con los ojos achinados, la sonrisa desplegada, la melena despeinada, la actitud exagerada, el sonido de tu voz. Lo que no sé es lo que quiero, lo vuelvo a hacer y me enveneno. Enloquecer en soledad es mi destino. Discúlpame si con te deprimo. No soy cobarde ni valiente, solo lo siento diferente. Contradecirme en mi discurso es muy fuerte. Aceptaré lo que me tenga la suerte. Porque también extraño abandonarme al universo del engaño. Que nos dé la fe y renova nuestro vestuario. Extraño, pero no tanto. También extraño abandonarme al universo del engaño. Irnos de viaje y renovar nuestro vestuario. Y me hago cargo, nena, de extraño, pero no tanto. Y ya no quiero provocar el desencanto con tanta risa, con tanto llanto. Miranda junto a Santi Motorizado. Fantasmas en el Music Weekend de la 100, donde tenemos la mejor música para vos. También extraño. 3:15 de la tarde en toda la Argentina. Algunos, algunas trabajando en su taller, en su emprendimiento, terminando de ultimar regalos que tienen que entregar para el Día de la Madre. Y mientras tanto, escuchando la 100, por supuesto. Hasta las 6 de la tarde nos quedamos en el Music Weekend. Hola, bienvenido. Usted tiene una suite reservada en el nuevo Hotel Miranda. Incluye 2 noches con desayuno y una lista completa de éxitos. Miranda en vivo. 22 y 23 de noviembre. Estadio Ferro. Presentando su disco Nuevo Hotel Miranda. Miranda en vivo. Te invita a la 100. Podés caer, pero lo importante es levantarte. BBVA presenta una pelea brutal y una historia de amor imperdible. Nico Vázquez es Rocky. Hoy, 19 horas y 21.45. Entradas en venta en PlateaNet o en la boletería del Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Con Serviclub, canjea tus puntos por entradas desde la APPF. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Rexona, no te abandona. Rocky, un regalo único para el Día de la Madre. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. En Carrefour,

excited. No one wants to fight it. It's getting late, so I just have a drink. Don't cry now. Don't cry now. And we fight and we cool as we dance in a crowded room. At the end of the day, making love to a paper moon. She said, boys do fall in love. They may cry, they get loud on the bed in the night. She said, hearts beat as they dance in the street to a radio. Boys do fall in love. They may cry, they get loud on the bed in the night. And she said, hearts. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. no more. Música que más te gusta te acompaña donde quiera que estés. 99.9 Yeah. Bruno Mars. En el Music Weekend de las 100, mucha música para compartir durante toda esta tarde de sábado. 3 de la tarde, 32 minutos. 99.9. Continúa bajando la temperatura, atención, 20 grados 5, la actual promete descender hasta los 12 grados. Oh,

could let our friends crash in the living room. This is our place, we make the call. And I'm highly suspicious that everyone who sees you wants you. I've left you 3 summers now, honey, but I want them all. Ladies and gentlemen, will you please stand? With every guitar string scar on my hand, I take this magnetic force of a man to be my lover. My heart's been borrowed and yours has been new. All small that ends well to end up with you. Swear to be overdramatic and true to my lover. Toda la música que querés escuchar en un solo fin de semana. Music Weekend. Todas tus canciones en el fin de semana de la 100. Siempre tan 4 de la tarde, Maná sonando en el Music Weekend de la 100. Si no te hubieras ido y no te vas a ir hasta las 6 de la tarde, porque acá ya nos preparamos el mate para seguir acompañándonos y armamos esta ronda en toda la Argentina. Así que a donde quiera que estés, compartimos unos mates, música, buenas propuestas, buenas vibras hasta las 18. 99.9. Bienvenidos a una nueva hora, juntos, en la radio que te acompaña todo el día. La 100. Nothing but a slow glowing

him. Grace Kelly en el Music Weekend de la 100, donde tenemos la mejor música para vos. La 100 te regala un auto. Un Jeep Renegade Sport 0 kilómetro. Puede ser tuyo. Y este 2025 en la 100 te regalamos un auto 0 kilómetro, un Jeep Renegade Sport de Taraborelli que puede ser tuyo. ¿Cómo tenés que hacer? Muy fácil, escuchar todo el día la radio, esperar el momento en que suene el sonido del auto, como ocurrió hace un ratito, que aprovechó para comunicarse María Rosa Redivo de Villa de Mayo. Su documento termina en 649. Felicitaciones, María Rosa, porque ya sos semifinalista por el Jeep Renegade de Taraborelli. Y atención, quédate escuchando la radio porque en cualquier momento puede volver a sonar el sonido del auto y ahí rápidamente te tenés que comunicar. No te muevas de la sierra. En cualquier momento se viene otra oportunidad para convertirte en semifinalista y participar por el auto de la sierra. Cuando caminamos los dos, recordé que estaba vivo. Nunca me pude imaginar que ese sendero era un río. Me encantaría que me digas cómo puedo hacer para que este día nunca se termine. Y es que al final es el sentimiento y lo demás queda atrás. Se está yendo, casi que ya no se ve. Podríamos armar la tienda y preparar algo para comer. Me encantaría que me digas cómo puedo hacer para que esta noche nunca se termine. Y es que al final es el sentimiento y lo demás queda atrás. gustaría que me digas cómo puedo hacer para que este día nunca se termine. Me encantaría que me digas cómo puedo hacer para que esta noche nunca se termine. Me encantaría que me digas cómo puedo hacer para que este día nunca se termine. La música que más te gusta te acompaña donde quiera que estés. 99.9 La 100. Thank you.